Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Dear beloved friends, welcome to another Encerrados a Radio Encerrados Afuera program. Tenemos otra nueva velada para disfrutar juntos, en este caso con un poco de música programada por los tres chiflados de siempre. Esperemos que sea de su agrado. ¿Y cómo están? Bien, bien, bien. Me vine temático en esta ocasión. Voy a pasar tres, como hacemos habitualmente, tres canciones cada uno. Yo voy a pasar tres canciones de músicos ingleses que están comprometidos con la gente, con el populacho, con la cosa callejera y etcétera, etcétera. Cubriendo tres momentos. Miedo. No, bueno, puede ser algo distinto. Música comprometida. Sí, no, comprometida hasta ahí nomás, en realidad, porque ya empezamos de hecho con un señor que se llama Patrick Fitzgerald. Un músico muy interesante, cuyo mérito sea el de haber creado el punk folk. En el 77 el señor este empezó a hacer ruido, recién en el 79 grabaría su primer disco. Y era un tipo que se hizo famoso por tener letras tirando humorísticas, con mucha garra y bueno, con espíritu punk, obviamente. Sus primeras grabaciones eran muy lo-fi. Él solo con una guitarrita y con alguna otra cosa por ahí, y después a lo largo de los años empezó a crecer y tocaba con músicos o grababa discos que él hacía toda la instrumentación. Pero basta de presentación, vamos a escuchar a este poeta del punk folk inglés llamado Patrick Fitzgerald haciendo Safety Pin Stuck in My Heart, o sea, alfiler atravesado o que agarra mi corazón. A bien punky, ¿no? No. A ver. I don't love you for your graveyard eyes. I don't love you for your shaven thighs. I just love you for that beat, beat, beat, beat, beating. I don't love you for your tattered tie. I don't love you and I don't know why. I just love you for that beat, beat, beat, beat, beating. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. Don't love you for your professed hate. I don't love you for your cards of fate. I just love you for that beat, beat, beat, beat, beating. I don't love you for your painted shoes. I don't love you for your friends you never choose. I just love you for that beat, beat, beat, beat, beating. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I don't love you for your many reasons, propaganda, doctrines, treasons. All I know is that beat, beat, beat, beat, beating. I've got an ear inflamed on my dog chain. Painted faces, painted nose, my shirt. It's all that beat, beat, beat, beat, beating. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I got a safety pin stuck in my heart for you. Ese era Patrick Fitzgerald haciendo Safety Pin Stuck in My Heart. Muy cogni, como dice acá quien nos está haciendo de anfitrión en este caso, que nos ha regado la mesa con vino, lentejas y pizza y demás. Gracias, Daniela, por acogernos en tu hogar y agregar eso. Señor... Este tipo ya confunde cerveza con vino. Sí, sí, déjalo. Ah, ¿era cerveza lo que tomaron ustedes? Ah, mira. Patrick Fitzgerald, entonces, un cockney. Y hablando de ingleses. Nos quedamos en Inglaterra, pero... ¿Esto de qué año era? 77 es el, perdón, es el primer simple de este tipo y el tema más famoso que hizo en toda su carrera. De hecho, es el nombre de su compilado, como bien confirmaba acá Javi. El nombre del compilado, del libro, el disco, de la película, de todo, de la autobiografía. Del 77 avanzamos 40 años. Uh-huh. Y o sea, un tema nuevo, vas a poner. Algo, sí, algo de 2017, un disco nuevo. ¿Hay más disco o bueno de 2017? Este está bueno. Se llama Let the Dancers Inherit the Party. Deja que los bailarines hereden la fiesta. Es el disco nuevo de British Sea Power. Uy, siguen sacando discos. Siguen sacando discos. A mí el primer disco me había gustado, que era 2003, 2002. El 2003, el primero de 2003 se llama The Decline of British Sea Power. Está bueno, sí. Bueno, nueve discos después... Nueve discos. No, ya, este es el décimo, pero nunca me enteré que seguía sacando. Contando bandas de sonido, claro, y alguna otra cosa más. Este está buenísimo. Ah, muy bien. Más que el primero, me parece. Porque son. Era medio Bowie el primero. Tenía mucho... bueno, siguen un poco de eso, siguen teniendo influencias de bandas de rock de estadio inglesas y de bandas indies por otro lado. Entonces. Puedes escuchar por un lado algo que parece The Cure y de por otro lado algo mucho más oscuro. No, yo me he anotado la discografía para rescatar los discos buenos de ellos. Ah, muy bien. ¿Escuchaste todo? Este es un servicio. Esto es un servicio. No, hay un par que ni los escuché, que son del 2007, el 2010 más o menos, ahí había perdido el rastro. Pero volvieron en 2013 con uno que se llamaba Machineries of Joy. No sé si lo escucharon. En ese están bastante épicos, están como más optimistas, igual era el más optimista hasta ese momento. Este de ahora es mucho más arriba. Qué miedo. No, pero está bueno, Se toman, leí un par de comentarios por ahí que decía que se toman lo de todo el bajón del Brexit con un poco de humor, un poco de buena onda. Entonces grabaron este disco como para sacarse toda la mufa de que dentro de poco ya no van a formar parte de Europa. Entonces, qué bajón que debe ser eso, ¿no? Después de tantos años. Y bueno, es como que te voten a un Macri, no sé. Solo quería decir, o sea, cuando la gente vota, cuando claro, un Trump peor, ¿no? Peor que un Macri, un Trump que cuenta cómo comía la torta de chocolate mientras mandaba las bombas. Qué cosa, por Dios. ¿A dónde se está yendo este mundo, hijo de puta? Perdón. Solo quería decir, para cerrar este capítulo político, ellos se lo buscaron. Todos nos lo buscamos, sí. Bueno, vamos con un tema de este disco salido hace poco, que se llama Let the Dancers Inherit the Party. El tema es International Space Station. Eso era International Space Station de British Sea Power. Uno de los discos que quería preguntarles si habían escuchado es uno del 2013, que pues, fue el año en el que sacaron dos discos, que es, es una banda de sonido, se llama From the Sea to the Land Beyond. Sí. ¿Lo escuchaste? Que es todo instrumental. Sí, sí, sí. Es buenísimo. Y hay un documental con que se dio en Bafis y dos años atrás, ¿o no? ¿Lo pasaron eso? No. No, lo estás confundiendo con el de King Creosote. El de King Creosote es el que dieron. Pero este no se dio también unos años atrás, ¿no? No, no, creo que no. Bueno, este es un documental. Está bien, sí, sí, sí. Es un. Es archivo de imágenes de pueblos costeros de Inglaterra. Sí, sí, sí, sí, ya, sí, sí, sí, ya sé cuál. Sí, sí, la vida de esos pueblos en este momento. Yo admiro tu buena predisposición y todavía tu nivel de entereza mental para poder escuchar esta música así tan arriba, luminosa y poderosa. Yo no y puedo. Pero hace falta. Me abruma, boludo. Toda la, como decía fuera de aire, la arcadefairización de la música a mí no me liquida. No bueno, puedo pero escuchar. Estos hacían esto antes que no, Arcade Fire. Pero por eso yo no hablo de bueno, la banda, sino hablo del momento. O sea, yo será antes la podía escuchar powerización. Esto. Claro, yo antes podía escuchar esto y ahora no puedo. Me quema el mantequita, cerebro. Mantequita. No. ¿Pero por qué? Porque suena todo muy está FM, viejo, muy hi-fi, muy está FM. Viejo. No, boludo. No, pero las FM ya no pasan esto. No, el sonido, no importa. Es FM de otra época. Pero está sonido. Bueno. Yo hay un tipo de sonido que estandarizado que ya no puedo escuchar. Es como un preset de pop industrial que a mí me liquida, me hace mierda el cerebro. Pero es lo que me pasa, no sé, perdón. Pero no, siento que son 300 tipos arriba del escenario haciendo todo. Como coso, con ese, cuerdas, teclados. Y sáquenle algo, boludo. Sáquenle cosas. Hay muchas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo se llama la banda de los hippies? Polyphonic Spree. Ah, qué basura, no, boludo. No. Eso es una. Claro, eso ya es esto, pero. A mí me gusta mucho Polyphonic. Hijo de puta, no, es insoportable. Existen todavía. Pero sí es cierto que lo escuchás no, pero a mí y cae el azúcar del parlante, ¿no? Aún en los temas más pop tristes. Épico a mí me mata, boludo, ¿no? Para mí. Uy, entonces. Igual eso ya lo hablamos cuando pasamos Divine Comedy. Bueno, claro. Sí, pero que de la misma escuela, ¿no? Y más o menos. La misma escuela. Bueno, ¿para dónde nos llevas, Javi? Obviamente para la otra punta. Yo después vuelvo por ese lado. ¿Eh? Nada que ver con esto. A ver, ¿qué oscuro solista? No, nada. Esto es muy conocido. La banda se llama Holy Shit. Holy Shit. Uh-huh. No es otro que Ariel Pink, que se hizo un amigo, que se llama Matt Fishbeck. Y dieron un jueguito y se juntaron, hicieron unas cancioncitas. Pero Ariel Pink también quiere ser épico y luminoso. No, pero es distinto. Si graba con un grabador, sí, todo. Pero, sí, pero ese es el friki. No, pero también quiere de esto. Cuando escuches esto, busca eso, también pero quiere llenar estadios. Sí, sí, eso sí. Eso sí. Bueno, todo eso quiere llenar estadios. Holy Shit es un proyecto que duró un disco solo en el 2006 y muy lo-fi. ¿Holy Shit o Holy Shit? Holy Shit. De mierda, de caca. Claro. Sí, Santa Caca. Holy Shit. Santa Caca. Sí, Santa Caca. Hicieron un disco que se llama Stranded at Two Harbors. Que no sé qué quiere decir. Parado entre dos puertos. Ah, Harbors es puerto, ahí está. Y, o perdido, perdón, no parado. Y ¿no? El disco está muy bien. Es muy complicado de escuchar porque es muy lo-fi. Esto ya es el extremo del otro. Suena todo bastante mal. Pero cuando pescas la intención melódica. El cachito demás, musical. No, pero la canción que voy a pasar ahora es de las canciones más lindas que escuché en mi vida. Te lo juro. Pero te escuchaste te lo juro, muchas canciones en te lo juro que es. Bueno, a ver, no la demores, ponela. Me encantaría que alguien haga covers de esto, a ver a dónde va a parar esta canción. Y es una buena cosa para tus bandas, ¿no? Les va a sorprender. Es muy cortita, dura, no tanto, 3 minutos y medio. Pero es lindísima y es todo lo opuesto a lo que vamos a escuchar, la cosa épica y demás. Tiene una mini épica lo-fi. ¿Te gusta ahí? A ver. Escucha. I'm Bueno, sí, faltaba John, Paul, George y Ringo. Sí, o Elliot Smith. O también, pero... Y Patrick Drumboy. Me parece brillante esta canción. Y ¿sabes qué? Me di cuenta que son varios los que se dieron cuenta de esto. Una vez encontré, buscando a ver si alguien había hecho un cover, a estos muchachos, ¿quiénes eran? No eran MGMT, pero eran unos así, que estaban tocando un acústico en algún lado. Otra banda también de esas que te gustan a vos, MGMT. Mucho, sí. No, digo, ruidosos, arriba. Pum para arriba. Sí, no sé si podría escuchar un disco MGMT nuevo, pero sí, me gustan. Me gusta su búsqueda. Bueno, uno de estos muñecos, no me acuerdo si son estos, pero no importa. Uno de dijo, voy a hacer una canción, estaba en una radio de Ariel Pink, que hizo para Holy Yendo, explicó toda la historia, hizo esta canción. Dije, epa, este... ¿Cómo se llama? Enfocó bien la canción My Whole Life Story. Ah, la historia completa de mi vida. Bueno, espero les haya gustado. Está bien, está bien. Yo ahora a ustedes les voy a hacer ver esto, que va a ser el videoclip, solo porque tengo ganas de verlo de nuevo. Pero vuelvo a esta idea de las bandas inglesas que de algún lado... Ah, cierto que habías traído bandas inglesas. De algún lado retoman el diálogo con la calle, ¿no? Empezamos con un muchacho punk y ahora nos vamos con unos chicos pop la década del 2000, fines de los 90, comienzos de los 2000. Es una banda que a ustedes sin duda les habrá gustado en algún momento. No, Hefner. Me gusta mucho. Una banda muy interesante. A ver, ¿qué canción? Comandada por un friki hermoso llamado Darren Heyman. Un muchacho que sigue haciendo música solista y son muy interesantes los discos. Están buenos, todos están los discos, buenos. Todos tienen alguna vueltita, tiene disco con ukelele, disco con guitarra. Es como un Jarvis Cocker de la B. Sí, exactamente. Es un muchacho que uno dice qué pena que no tenga mayor éxito, muy ¿no? Buen porque es buen letrista, sus canciones, buenas melodías. Sí. Y Hefner, si bien los discos son un poco desparejos, hay un disco puntual de ellos que es del 2000. Que se llama Will of the City, que me parece que es su mejor disco lejos. Sí, sí, sí, sí. Hay una edición de dos CDs que tiene como una versión ampliada con lados B y etcétera, que es muy, muy, muy interesante. Pero de ese disco hay el primer simple me parece que editaron fue Good Fruit, un tema que adoro, que me parece... Que tiene un muy lindo video. Y ahora vamos a ver el video. Lo tengo acá, no te preocupes. Bueno. Tenemos el video, ustedes escuchen la canción y después, cuando terminen de escuchar el podcast, vean el video porque es algo hermoso. Hefner con Amelia Fletcher, la cantante de Heavenly, y Tallulah Ghost. Desenterrando muertos. Haciendo Good Fruit, buena fruta. Jasper. wrinkles on my face. You gotta sort the good fruit from the bad fruit. Darling, I'm not supposed to feel this. Buena fruta, good fruit de Hefner. ¿Cuál es el contexto de esto de banda del pueblo y de la gente? We Love the City en particular, si bien habla de lo que es el trajín diario de una ciudad como Inglaterra, como Londres, perdón, que es la ciudad que ellos aman, según el título We Love the City de la banda. Estos muchachos estaban muy implicados con la vida noventosa, digamos. Y el sonido también muy metido con la escena londinense de ese momento, que tenía esta. En ese momento estaba funcionando bien el pop maraca, como dijeron, bueno, por acá. O sí, acá está alguien que no soy yo, tiró indie putito, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, estos están en la colectora del Britpop, digamos. No es así el resto de las canciones de la banda. De hecho, tiene una canción que es un mega hit, muy bailable, muy arriba, con saxo. The Greedy Ugly People. No, nos vamos a. Empieza diciendo. Se llama El Día que se muera Thatcher. Claro. Y empieza diciendo: nos vamos a reír, a pesar de que sabemos que está mal, vamos a reír toda la noche el día que se muera Thatcher. Sí. Y justo el día que se murió Thatcher fue uno de los temas más escuchados. Sí. Como debía ser. Yo, el mundo. En una, como debía trabajaba ser. En una radio mainstream, lo pasé. Ah, mira, claro, sí. Era el tema para pasar porque. Eran ingleses festejando, celebrando la reina pirata. Bueno, ¿qué tiene usted en gatera, señor? Bueno, de la tierra de los piratas. Nos vamos a. Venimos a nuestro país. Bien. Vamos. Un poco de justicia cósmica, me parece muy bien. Bueno, nos vamos a Bernal. Y en Bernal nació una banda hace unos 7 años, más o menos. Sí, 8 años por ahí. Sacaron su primer disco en el 2009. Estamos hablando de Excursiones Polares. Ya lo mencionamos alguna vez en este podcast y ahora vamos a escucharlos. El año pasado, a fines de año, sacaron su tercer disco que se llama Ya no habrá más veranos. Es el sucesor de los anteriores que se llamaban Música Total y Grandes Éxitos. Fíjense, el tema se llama No la pude pilotear. ¡Epa! ¡Qué buen nombre, boludo! Muy buen nombre. Correr. también lo podríamos definir como americana, ¿no? Ese estilo tan... Canción americana. Tan, sí. No, ese indie tan característico de los Yankees y de bandas como Wilco. Y el final Bright parecía Eyes, muy Wilco, sí. Sí. Acordes mayores para todo el mundo. Bueno. Buena onda, buena onda. Es lindo que haya bandas onda, haciendo canciones. Canciones, sin más que eso. Querer hacer canciones, ¿no? Bueno, esa era No la pude pilotear, de Excursiones Polares. Un gran nombre. Sí, gran nombre. Yo traje un caso perdido. Apa. Pero si lo encontraste, ¿cómo lo trajiste? No estaba perdido ya. Pero traje el caso. Ok. Sí. No, la única canción que se conoce de este muchacho y que es muy, muy conocida. No, en realidad no es famosa, pero está en un contexto muy famoso. Es una canción que está incluida en la banda de sonido de Ghostbusters. ¿La de ahora? No, la de siempre, la original, la del 84, no sé, del 83. Cuatro. El tipo se llama Mike Smiley. Hizo una canción que se llama Magic, que siempre fue mi canción. I Believe in Magic. Sí. Fue siempre mi canción preferida del soundtrack. Y cuando tuvimos todos internet a mano y maneras de buscarlo, dije, me voy a bajar todo de Mike Smiley. Porque la única canción que conocía era esa y me encantaba. Bueno, todo era nada. Todo era eso solo. Es la única canción y yo digo, no puede ser, acá debe haber un error. Bueno, cuando internet crezca un poco, van a empezar a aparecer los discos de Mike Smiley. Nunca, jamás apareció nada. Y investigando por ahí, hace un tiempo descubrí que había un MySpace dedicado a encontremos a Mike Smiley. O sea, nadie, mucha gente se preguntó lo mismo que yo. ¿Dónde? ¿Este tipo? ¿Qué fue de la vida de...? Bueno, nunca se supo. No, no será un seudónimo o algo. Debe ser un seudónimo. No. No es uno de los actores. Apareció. Hay una página que está buena. No me acuerdo el nombre ahora. Pues yo no soy como ustedes que traigo machetes, ¿viste? Yo no me acuerdo. No me acuerdo y no me acuerdo. Bueno, no. Es mejor que traigan machetes. No me acuerdo. Hay una página... Hacerte canchero no sirve. Trae machete. Hay una página que yo se la voy a traer para la próxima clase. que uno que se dedica a hacer entrevistas a tipos así. Sí, que desaparecen, a casos perdidos. Y lo encontraron a este muchacho y le hicieron una entrevista. ¿Sonreía? Sacó fotos con él, todo. Sí. ¿Sonreía, Smiley? Sí, sonreía, Smiley. Y es un tipo que tenía una carrera en el momento de hacer esta canción. Estaba grabando algunas cosas, pero no tenía demasiado éxito. Y su productor de ese momento, que después fue un productor más o menos famoso, le acercó a Ivan Reitman, el director de Ghostbusters. El simple. La canción. Che, esto me gusta, este tema me gusta y puede funcionar. Y a Reitman le encantó y le incluyó. Una cosa así, un milagro, porque... Fue el único que no tenía... One Hit Wonder, literal. Pero de todas las bandas que participaban de la banda de sonido, el único que no tenía sello era este. Uh-huh. De hecho, fue una banda de sonido armada por, creo que, Arista Records. Entonces todos los sellos de Arista entraron ahí y este no tenía ningún sello, pero entró igual porque a Reitman le encantaba la canción. Su carrera después de esto siguió, pero una carrera mínima. Fue bajista de Billy Idol en Money Money. En ese tema nada más, tocó el bajo y después compuso un hit de Lita Ford. Bueno, muy coherente, sí. Nada que ver con su única canción. Igual. Nada que ver, eso fue lo único que coherente hizo. Coherente el resto de la según carrera. Según él, de acuerdo a esta entrevista que yo encontré que le habían hecho hace unos años, sigue grabando cosas y cuando tenga algo definido que le guste lo va a editar y va a ver si nos gusta. Le hablaba a ustedes, voy a ver si a ustedes les gusta. ¿Y de qué vive? ¿De esas dos canciones que hizo? Una. Ah, bueno, sí, bueno, la de Lita Ford. Sí, no sé si vive de eso, pero... Y yo no sabía, hay un video de eso, lo descubrí hace poco. ¿De Magic? De Magic, que se hizo en su momento, se rotó por MTV y todo cuando MTV estaba apareciendo. Ah, el video sí, es. Sí, pero sí, da sí, vergüenza sí. ajena. Es posta, sí, sí. Es un papelón. Y lo subió un argentino a YouTube hace poco. El único que la única versión que se conoce en YouTube es de un usuario argentino que no sé de dónde mierda lo sacó y lo subió. Un caso extrañísimo para una canción que siempre me obsesionó por dos cosas. Bueno, siempre me dio mucho miedo. Fue una de las pocas canciones que a mí me daban miedo escuchar porque me dio miedo la película en ese momento. Ahí, la canción es que se divide también, en dos partes. Claro, forma parte de un momento inquietante de la sí. película. Hay una primera parte que es medio balada con una batería electrónica tipo las que usaba Phil Collins en In the Air Tonight. Uh-huh. Esta cajita, no, viste, muy no. simple, hermosa. No. Y lo que me gusta de esa parte es que usa la voz medio... Magic. No, esa es la segunda parte. La primera parte me hace acordar a la voz de Flash and the Pan. Esa cosa media de computadora, viste, de nasal, muy nasal, y eso a mí me encanta. Y la segunda parte es la que está en la susurradita. En la película, que me da mucho miedo porque la parte de la película da mucho miedo, o cuando era chico me da miedo. Y todo eso me encantaba, ese conjunto de cosas. Pero bueno, nunca pude saber, o recién hace poco me enteré. Ah, ¿te la acordás, eh? Por favor. Muy bien. Bueno, la vamos a poner. Bueno, una cosa rara, este muchacho que había desaparecido y sigue desaparecido, y un poco inclasificable, sobre todo esa segunda parte, ¿no? El tema. Esa cosa mántrica de la letra. Voy a tener pesadillas. Sí, no se asusten, no pasa nada. Ahora seguimos con lo de Pablo. Bueno, yo cierro mi periodo British con la nueva generación de músicos que le habla al pueblo y que el pueblo dice, hoy, estos están hablando mi nombre. Esto es lo que está pasando en Inglaterra en este preciso momento. Ah, ¿son nuevos? ¿Banda sí, nueva? En este preciso momento. Es una banda que ya tiene 9 discos. Miedo. Todos grabados en un lapso de 5 años, una miedo. Cosa así. Es una banda que viene de grabar discos en un sello muy chiquitito. Es una banda encabezada por Jason Williamson, que es el cantante, compositor y frontman, y Andrew Fern, que se para atrás con una laptop y pasa las bases grabaditas. Y una botella de cerveza. Y una botella de cerveza, un vasito y la mano en el bolsillo. Ah, ya sé que sí. La banda se llama Sleaford Mods. Acaban de pasar a las grandes ligas después de empezar muy, muy desde abajo. Ahora firmaron con el sello Rough Trade, que les editó el disco English Tapas, que es el que va, de ahí vamos a escuchar ahora uno de los temas. Es una banda que está muy metida, como decía, con lo social, que la gente que lo escucha todo el tiempo habla de que sí, efectivamente están... ¡Sacame! ¿Qué estás? ¿Qué me hace? ¡Terrorismo! ¡I believe is magic! Y como decía, es una banda que representa mucho a la gente. Sus canciones suelen hablar no solo de el ir a laburar temprano, tu jefe que es un hijo de puta, que andate a dormir. Claro, es digamos como lo que está pasando en la clase media laburante, clase media baja o menos, pero en realidad los tipos hacen mucho hincapié en que en realidad lo que ellos hacen no es hablar de eso, sino de la mierda que es formar parte de eso. O sea, no es solo me tengo que levantar todos los días de la mañana, sino lo terrible que es ser parte de una estructura que va hacia la nada indefectiblemente. O sea, todo un bajón, pero precisamente en vez de ser eso, Sleaford Mods lo llevan hacia el humor, hacia una cosa socarrona, con unas letras muy ingeniosas y muy simpáticas. Musicalmente... Igual vos ves un video de ellos y son... Son los tipos más antipáticos del mundo. Sí, exactamente. La clave de ellos es el minimalismo absoluto. Digo, insisto, la banda es una base grabada y un tipo con un micrófono. Así tocan en vivo, en grandes estadios o en clubs chiquititos. Son muy interesantes. Su sonido le debe un poco a Wu-Tang Clan, le debe un poco a de Streets, sobre todo el primer disco de Streets. Es como una cosa punk rapeada o qué sé yo. Es una banda muy original, muy interesante. La verdad es que descubrir a estos muchachos del barrio de Sleaford, un barrio de Nottingham, que creo que es una de las cosas que más me llamó la atención en los últimos añitos. Lo que vamos a escuchar a continuación es un tema que se llama Drayton Manor, que habla, es como una especie de puesta al día de lo que le pasa a la gente, que a los ravers, los que consumían esta éxtasis en los 90, y que algunos, si bien hubo como una ola en los últimos años de reinstaurar al viejo raver, como ahora son todos chefs y qué sé yo, y en realidad lo que dicen esto es que hablan del populacho, no de la gente que ascendió en la vida, sino la gente que quedó quemada por el uso de éxtasis, y hablan puntualmente de haber sido conejillos de indias de drogas, de diseño y todo eso, todo esto con humor y una letra cáustica, dura y muy barrial. No dijo rabiosa, ¿viste que dice rabiosa? Los rabiosos Sleaford Mods haciendo Drayton Manor. Yeah, get touching out then, alright. Yeah, ta-da. D&G! I need a cold shower. Spend the night at Drayton Manor. It's alright. You get a prime seat every night. Drip, trip, I got the horrors. It's all bingo, mate. And here's my dobbers. Down at the ass, down at the ass. With the famous grass. Plug my phone in with a lead that fits. Me and my mate get whiffed. It's like flipping Eklund. We are the dumb Brits. Lobbing down 1 pint cans of imported shit. Trip to spa is like a trip to Mars. Trip to spa is like a trip to Mars. Drayton Manor, plug my phone in tar. I'm fucking spannered. You have that last can. Ah, put my shoes on, order me a car. Falling out as it drops me up. Trip to spa is like a trip to Mars. crypto spar is like a trip to Mars. I remember when I was 21, laughing about it in clubs. I wonder what will happen. We are the guinea pigs, but now I realise few of us grew from guinea pigs into proper dives. Ed dives, Ed's like an A-level leaving party. I woke up in the pool with my boxer shorts covered in a stool. The grey fog of the rush hour, I get its tail end. Dodging the bloke at the natural food shop en route to my bed. A lonely bed, dressed in sweat, dressed in regret, dressed in the feeling that I ain't ready. I ain't got the balls to make my bed, eh? Oh dear, oh dear. Drayton Manor, plug my phone in tar. I'm fucking spannered, you have that last can. Uh-huh. Put my shoes on, order me a car. Falling out as it drops me up. Trip to Spar is like a trip to Mars. Trip to Spar is like a trip to Mars. Hiding all the nub ends behind the garden shed and looking out for next door in case the watching men. I don't like it, don't say two words to you, then peer out the windows with a fucking video recorder. Sign of the times, human beings are now adjacent lines, like a tube map or whatever, a mass of lines that occasionally cross each other but never say anything. Ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever. Have you ever wondered why you wonder why? Have you ever wondered why you wonder why? Have you ever wondered why you wonder why? Have you ever wondered why you wonder why? Drayton Manor, plug my phone in tar. I'm fucking spannered, you have that last can. I'll put my shoes on, order me a car. Falling out as it drops me up. Trip to Spar is like a trip to Mars. Trip to Spar is like a trip to Mars. Straight and mannered, plug my phone in tar. I'm fucking spannered, you have that last can. I'll put my shoes on, order me a car. Falling out as it drops me up. Trip to Spar is like a trip to Mars. Trip to Spar is like a trip to Mars. Trip to Spar is like a trip to Mars. Trip to Spar is like a trip to Mars. Drayton Manor, el tema de Sleaford Mods, Sleaford Mods. Me olvidé de contar la simpática anécdota que Iggy Pop cuenta que cada vez que está por salir a escena y necesita levantar el ánimo para salir bien arriba, se pone algún disco de estos chicos, de los Sleaford Mods. Unos chicos que se están haciendo cada vez más famosos y que no tan chicos igual, ¿eh? Ya no son tan chicos. Y que lo interesante es que vienen casi de la nada, porque no, o sea, si bien el cantante tiene alguna experiencia en bandas, es muy chica y no tenía, digamos, trascendencia. Lo interesante también es que se transformaron un poco en los chicos malos de los medios, ¿no? A los medios les gusta. Ama odiar un poco a los Sleaford Mods y siempre es lindo ver que hay medios que hablan un poco con recelo, o sea, ladran Sancho. Muy bien. Ahí se terminaron las tres bandas inglesas de distintos momentos de la historia reciente del Reino Unido. ¿Qué tenés vos para seguir? Yo tengo algo que también tiene un poco que ver con la protesta, la resistencia. Pero es un disco que se llama Resistance Radio, que es la banda de sonido de la serie The Man in the High Castle, uh-huh. Que es una serie basada en un libro de Philip K. Dick, es una serie de Amazon. Y el disco salió hace muy poco, es un disco que es de covers, está producido por Danger Mouse con, ¿cómo se llama este muchacho? Sam Cohen. Uh-huh. El disco, no sé, es larguísimo. No sé cuántos temas eran más o menos 15, pero bueno, tenés de todo un poco. Tenés a Beck cantando Can't Help Falling in Love, por ejemplo. Una versión terriblemente mala. No a mí me gustó. A mí me gustó, no sé, porque es muy simple, es muy lejos. Y no es el tema de Elvis. Es otra cosa. Sí. Bueno, creo que un poco había leído, si no me equivoco, que un poco la idea del disco era jugar con deshacer las versiones, ¿no? Como cambiar las versiones. Sí. Son covers, pero es que, enrarecerlos. La idea es que son canciones que suenan desde una radio pirata, uh-huh. Que no sé muy bien el argumento de la serie, Pero bueno, tiene que ver con eso. El hombre en el castillo, yo no vi la serie, pero el libro El hombre en el castillo es un prisionero en una cárcel que empieza a imaginarse mundos, se va de esos mundos y digamos vive en otras, como en otras realidades, ¿no? Sí, pero y todo esto situado en Estados Unidos, que está dividido, que una parte es nazi y la otra parte está dominada por los japoneses. Exactamente, es una distopía. Sí. Y creo que un poco la idea de la banda sonora era seguir el concepto de la distopía, aunque usaron temas que existen y músicos que los reversionan de formas marcianas. Claro, bueno, también está The Jeans, está Grandaddy, pero Agrandaditos, que tocan Love Hearts. Pero vamos a escuchar a Love Hearts. Quiero escuchar de Nazareth. ¡Qué temazo es! Y la versión de Nazareth era la mejor. Sí. Pero vamos a escuchar a Angel Olsen, es una muchachita que comenzó su carrera junto a Bonnie Prince Billy y después se largó por su cuenta, ya tiene 3 discos grabados. Y de Angel Olsen el tema es Who Is Sorry Now. Oh, un temazo de la década del 30. Ahora vamos a ver de qué es. Escuchábamos a Angel Olsen cantando Who's Sorry Now, la canción que hizo famosa Connie Francis. Efectivamente. Pablo la sacó enseguida. ¿De dónde está? Un temazo. Y no, es uno de esos temas que a uno le gustan siempre. Mira. Pero no sabía que en realidad también el de Connie Francis es un cover. Que en realidad es una canción de 1923. Sí. O sea, que venía de antes, pero sí, la versión de Connie Francis se hizo. Es más. Creo que es el tema que hizo famosa Connie Francis. En 1958, dice la historia. Una linda versión la de Angel Olsen. Bueno, vamos a terminar este bonito programa de radio con una canción que no sé por qué no la pasé antes, porque está en uno de mis discos preferidos de la vida, aunque no es uno de mis artistas favoritos de la vida. Si bien es alguien que me gusta mucho, sobre todo por ese disco, hay que decir que no es de mis elegidos, porque lo que hizo después es muy discutible. Hablo de Robin Gibb, uno de los 3 Bee Gees, ¿no? Uno de los hermanos Gibb. Mira, ya J hizo. Yo te puedo asegurar que este muchacho tiene cosas muy maravillosas. Este tema ya sonó en Soy tu padre, ¿no? No. ¿No? Creo que no. Yo creo que sí, posible, pero bueno. Quizás sí, ¿eh? Es que no me acuerdo qué tema quizás pasaste sí, de ese disco. Ese disco que te gusta tanto. Puede ser, porque siempre recurro a eso. Hace ¿cómo se tiempo. Llama el disco? Que no me acuerdo. How Old Are You, del año 83. Es el segundo disco de Robin Gibb, aunque se puede considerar que es el primero. Porque el primero en realidad es un disco que sacó en el 70. Después de que se separa. Porque él se fue en un momento, se hinchó las pelotas de sus hermanos y dijo, esto no es para mí, los Bee Gees me tienen podrido. Y antes de que la pegaran con la música disco, él se rajó. Hizo un disco solista que tenía que ver mucho con Serrucho después, ¿no? Sí, tenía que ver mucho con la música que hacían los Bee Gees en ese momento, ¿no? Canciones folkies y muy beatleras y con mucha orquesta y todo acústico, todo muy lindo. Antes de encontrar el camino. Pero después, bueno, volvieron con Bee Gees, la pegaron con música de disco, siguieron haciendo canciones pop y demás. Y ya cuando empezaban los 80, que mucho no había mucho para hacer con los Bee Gees, él hizo un disco que es este disco solista en el 83. Le fue bien hasta ahí, pero hizo tres discos seguidos, uno en el 83, uno en el 84 y uno en el 85. El disco es este, pero es un disco que me parece que le vino bien caer en un momento muy impreciso del pop mainstream, que no sabía bien para qué lado estaba yendo, porque recordemos que venía de la New Wave, estaba el New Romantic en el medio, se estaba como enrareciendo. Inclusive hasta el primer disco de Madonna sonaba moderno en su momento y sigue sonando moderno hoy. Digo, es un momento del pop en el que había un montón de cosas interesantes metidas, inclusive dentro del pop mainstream, y después sí, cuando se empezó a separar las aguas, uno agarraron por el buen camino, otros por el malo. De hecho, Robin Gibb siguió por el mal camino en los discos que siguió, pero en el primero, confundido, le salió buscando, bien. Buscando un sonido. Buscando le salió bien. Tiene, por ejemplo, las baterías son todas cajas de ritmo que son todas muy monótonas. Son todos que siguen y hacen lo mismo, y es algo impensado en alguien que venía de los Bee Gees y que busca hacer un pop para vender en la radio y demás. Tenía unas bases sin ser Suicide, pero hay algo de eso. Esa base rítmica de caja media lo-fi que suena medio mal y que simplemente cumple la función de seguir el ritmo y nada más, no le pidas más. Bueno, eso estaban metidos en canciones. Poca guita, por ahí es no, eso es lo raro. No creo que haya poca guita. Estaba en ese momento de indefinición el pop en los 80. Déjalo así, claro. Y le salió un disco raro, híbrido, con canciones recontra épicas, con melodías muy luminosas y estribillos también muy gancheros, que si no fuese por ese tratamiento medio impreciso de no sabemos qué hacer, podía haber sido una porquería. Y le salió una cosa rara, que tiene un pie en cada lado, ¿no? Un pie en el pop recontra comercial y un pie, no sé si decir en la vanguardia, pero sí un pie en lo que se estaba haciendo en el pop en ese momento, que era moderno. Y le salió un disco raro y para mí muy inspirado. Y ahí vamos a escuchar, no, hay un par de hits, hay Juliet, que es un hitazo, que está en ese disco, pero vamos a escuchar otro, que está en el lado B del simple Juliet, que se llama Hearts of Fire. Es un tema que podría ser hasta de Queen, si querés, por el tipo de épica que tiene. A mí me encanta, soy muy fan de esta canción, y es un lindo tema para cerrar esto. A ver. Bueno, cerremos. Cerramos, nos vamos. Y dale. Pues adiós. Chao. Cheer, cheer. The subway noise. of city lights. Reach out their arms to cut down the night. And so you see, Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados.